Radio Ubrique. Deportes. Siete minutos pasan de las 5 de la tarde, nosotros que seguimos en la sintonía de la tarde ahora con tiempo de deportes. Un poco más tarde de lo habitual, pero porque bueno, pues estábamos todavía por aquí ultimando los preparativos en lo que va a ser el sorteo de la 41ª edición del maratón de fútbol sala local de Ubrique. Paralelo no, porque el de menores se va a disputar la semana de antes. Va a tener una tercera edición, va a tener una continuidad ese maratón de menores o maratón de cantera, que va a aglutinar equipos desde la categoría Benjamín hasta la juvenil, pasando por Alevín, Infantil y Cadete. Dos equipos benjamines, cinco tanto en juvenil como en Alevín, siete equipos en categoría infantil y ocho en categoría cadete. En lo que respecta a la maratón, podríamos llamarlo de adulto, ya que estamos hablando también de la de menores, pues se va a celebrar la semana siguiente, el 27 y el 28 de junio, y en ella van a participar los 16 equipos que han formado parte de la temporada 2025-2026. Ya os adelantamos, aunque ahora vamos a entrar en otras cuestiones, que van a ser cuatro grupos de cuatro equipos cada uno, siendo cabeza de serie los cuatro primeros clasificados de división de honor, que van a ir a cada uno de los grupos. Tras la fase de grupo, todos los equipos van a pasar a octavos de final, enfrentándose los primeros de cada grupo contra los cuartos y los segundos contra los terceros. Además, con la intención de que todos cuenten con un número de horas de descanso similar, se van a disponer los cruces de manera que los grupos A y B van por un lado del cuadro y los grupos C y D van por el otro. Por tanto, pueden llegar a coincidir en eliminatorias conjuntas que se han enfrentado también en la fase de grupos. A partir de cuarto de final, pues se van a poder repetir esos enfrentamientos. La composición de grupos, que ahora la vamos a ver, por cierto, y antes de entrar también en materia, una semana en la que tenemos que hablar de baloncesto, tenemos que hablar de atletismo, que ha sido el campeonato de Andalucía Máster en pista al aire libre, con medallas para algunos de los nuestros, como José Antonio Salguero, se traía una medalla de oro y otra de plata, un cuarto puesto también para Fran Jaén. Tenemos que hablar de baloncesto, tenemos que hablar de fútbol, con algunos de los equipos de cantera del Ubrique Club de Fútbol ya inmersos en ese playoff de ascenso. Pero hoy, como decíamos, y tal y como teníamos programado y estipulado, vamos con ese o con esos sorteos del maratón o de los maratones de fútbol sala. Para eso tenemos en nuestro estudio a Daniel Villanueva, que es el presidente del Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Daniel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira que me la has puesto bien. Le he dado la vuelta, ¿no? Pues no, ya la tenemos bien y ya te están escuchando. Lo único, pégate un poquito el micro más a ti y ahí. Y perfecto. Y José Miguel Moreno. José Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Que va a ejercer también de mano inocente. Un clásico también, ¿no? Esto, y nosotros que vamos a estar pendientes de que no salga beneficiado de todo esto, ¿no? Bueno, aquí, aunque suele ser todo lo contrario. El que viene tiene mala suerte, pero vamos, ahora mismo hay mucha diferencia entre los dos equipos más fuertes con respecto al resto, ya sea por bajas en otro lado o lo que sí que, hombre, en la maratón siempre hay sorpresas. Antes había más equipos que podían optar al campeonato. Claro, ahora también con esta fase de grupo en la que todos pasan, al final, Chemi, los equipos punteros, ¿no?, los favoritos, se os permite un día malo, un día tonto, un partido malo, ¿no? Sí, podemos tener un pinchacito o lo que sea, o un poquito de relajación. Claro. Además que, como decías, ¿no?, estudiantes y que de qué parecen que se perfilan, ¿no?, como los favoritos, Dani. Sí, yo creo que sí. Ahí el don de, bueno, el Paz Álamo puede dar la sorpresa. ¿Y Construcciones G&G, que va a ser el otro cabeza de serie? Construcciones G&G es que es un equipo que si tuviera todos sus componentes sería un equipo que tendrías que contar, pero a lo largo de la temporada han ido perdiendo efectivo por una cosa por otra y llega mermado. Y claro, ya no tienen un buen equipo, pero para ganar una maratón hace falta tener también un buen banquillo. Chemi, de todo esto se empieza a hablar ya, ¿no? Ya son días y semanas de eso, ¿no? Que yo, el Marca no es cabeza de serie, pero el Marca tiene, al hacer un tanto hoy, tiene buen equipo, va a dar ruido, ¿eh? Uh-huh. Bueno, eso sí, el Marca tiene un equipo bueno, sí. Se refuerza ahora, ¿no? Sí, de cara a esta postemporada. Lo que pasa es que tal como ha acabado, no lo he metido yo en el ramillete, pero bueno, sí. Lo puedo poner incluso por delante del Construcción IGG. Y tal y como está estructurado, decíamos que para garantizar una igualdad de competición, ¿no? Con las mismas horas de descanso, más o menos, es imposible, se va a estructurar de qué manera grupos A y B van a ir por un lado y grupos C y D por otro. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que si estudiantes y que de qué van al grupo A y B, por ejemplo, uh-huh, ahí tiene vía libre cualquiera otra de las sorpresas para llegar a la final. Claro, es que... Y más como se va a hacer el sorteo, ¿no? Que a tantas bolas es muy difícil a lo mejor que salgan uno detrás del otro, pero como vamos a hacerlo con los cuatro cabezas de serie, los cuatro primeros de división de honor, que va a ir el primero al A, el segundo al B y ya así sucesivamente. Después ya... Hombre, siempre es importante, te puedes dejar ahí un poquito porque estos equipos tienen capacidad de ganarle a cualquiera, pero siempre lo mejor es intentar quedar lo más arriba posible para que el rival sea más asequible en la siguiente ronda, que todo eso conlleva a un descanso y a un menor desgaste. Ya no es descanso, es desgaste, porque hay gente que con una plantilla larga en un cruce o en el tercer partido puede dejar descansar a cuatro jugadores. Los equipos chicos no, porque tienen que competir con cualquier equipo. Una vez finalizado ya Trofeo del Petaquero, el Ubrique Club de Fútbol, el Grazalema, el Azulema que ha terminado ya, ahora ya, como decimos, ¿no? Ya nos ponemos en marcha con el maratón. Chemi, estaba viendo aquí, el año pasado el estudiante rompía la racha de tres maratones consecutivas, seis de las últimas 10 las ha ganado el que de qué. ¿Qué hay que tener para ganar un maratón? Suerte que tiene también, la suerte tiene que acompañar un poquito y una buena plantilla además. Y no sé, voy a decir una cosa. El año pasado no vine yo aquí de manera inocente. Cuando yo vengo, ganan. Hemos salido campeón. Hay que agarrarnos a esto. O sea que el año pasado ya tenéis excusa, ¿no? Para no haber ganado. Vamos, si te parece. Vamos con los mayores. Cerramos los mayores. Vamos con los primeros. Vamos primero con los mayores que ya lo tenemos preparado. Los tenemos aquí. Porque las demás bolas las tengo ahí. Digo, para no ligar tantas bolas, tengo ahí las diferentes categorías. Vale, antes de sacar bolas, vamos con consideraciones. En cuanto a normativa y demás, jugadores inscritos 5 jornadas antes de que acabara la liga, ¿no? No, esta, como la liga ha sido más corta, hemos dejado hasta justo ahora el final de la primera fase del Trofeo Ignacio. Ah, vale. ¿Y ha habido baile de fichas? No. Simplemente los bailes han sido porque le he remarcado, para que no hubiera ningún problema, en que los listados debían estar realizados, hechos en esta jornada que ya sale. O sea, que los que salgan en esta jornada, si uno se le ha ido o lo que sea y no ha metido a un jugador, ese jugador ya no puede jugar. Vale. Se va a contar con la cancha y el pabellón. Leí el otro día que habíais solicitado, ¿no? La pintura, el arreglo de la cancha, ¿no? Sí, sí, la hemos solicitado y están intentando hacer lo que puedan, pero no me lo aseguran. Uh-huh. Entonces, pues mañana tengo una reunión con el concejal y trataré de ver qué solución le podemos dar. En cualquier caso, ¿cómo estaría la pista para jugar tal y como está? Es que resbala mucho, él te lo puede decir, yo no juego, pero yo veo que, como yo he tenido que pitar algunos partidos, veo que resbala, vamos. Uh-huh. Con este formato, porque siempre nos gusta, ¿no?, destacar, número de partidos y horas en los que se va a desarrollar el maratón, ¿lo tienes? Pues mira, como están los de los veteranos, lo que sí te digo que la primera fase, incluso con los partidos de veteranos que por ahora están puestos, he hecho algunos cambios sobre las 10 o las 11 de la noche sería la final del senior. Del sábado. Vale. Y empezaríamos el viernes a las 8. Y empezaríamos el viernes a las 8. La primera fase sería hasta las 11 de la noche. Después jugarían 2 horas los veteranos, que en un grupo... en 2 horas terminas el grupo, porque son 15, 15, 15 y 15, y los descansos en 2 horas terminan. Después, desde las 2 a las 5 de la mañana, la segunda y la tercera jornada, que serían las 6, para que la gente lo entienda. Las 5 es el último partido de la primera. Y después, de 6 a 9 de la mañana, se jugaría la tercera jornada de fase de grupo. Ahí está. Después, de 10 a 1. Se jugaría los cruces de octavos. Habría un descanso, y es lo que estoy tratando de ver. Si doy más descanso, ya la final no puede ser a las 10 o a las 11. Si doy esa hora de descanso a las 2 y a las 3 empezamos a jugar en el pabellón, 3, 4, 5 y 6 serían los cuartos de final. A las 7 y las 8, tenemos en cuenta también los posibles atrasos, ¿no? A las 7 y las 8 serían las 2 semifinales. A las 9 sería la final de veteranos, para darle un poquito de descanso a... Y a las 10 de la noche sería la final del senior. ¿Qué es lo que pasa? Que ya a partir de aquí siempre hay algunos atrasos, porque haya penalti. A lo mejor el que empieza a las 6 ya va a empezar a las 6:15. Entonces, para no cogerse los dedos, porque van a tener esa hora de descanso y tampoco hacer un parón grande, dependiendo cómo vaya el torneo, pues será a las 10:30 o a las 11, aunque esté estipulado a las 10, porque sí, seguramente algo de atraso llevarán. Lo que pasa es que con los veteranos, aunque el año pasado se pusieron 20 minutos la final, que va a durar casi una hora, pero se puede comer algo. Tú ponle para darle un descanso a las 10:30. Yo creo que es una hora estupenda para... Sí, eso te iba a decir, que de cara al aficionado, yo no sé ya internamente y demás, pero de cara al aficionado, una hora magnífica, una final de maratón. Incluso un poquito más, 11:30 de la noche. No. Cuando llega esa hora, entre escuchar a un equipo o a otro, yo lo que quiero es que termine. O sea, que entre antes termine mejor. Y así, pues la verdad que en ediciones anteriores, me lo han dicho, en ediciones anteriores, lo que ha pasado es que cuando ha terminado a lo mejor a las 3 o 3:30 de la mañana, ya no te da tiempo a disfrutarlo bien. Y pues este año, si termina a las 11:30, 12. Perfecta hora. Te duchas y ya puedes celebrarlo toda la noche, vamos. Tanto si ganas como si pierdes, que puedes celebrar perfectamente. Bueno, como decíamos, cabeza de serie que de qué, Estudiantes, Construcciones, G&G y PAP Álamo. Y bueno, una cosa que ya has anticipado, ¿no? Al igual que el año pasado, va a haber un torneo paralelo de veteranos, aunque el del año pasado sí que era un poco más especial, ¿no? Claro, porque era el 40 aniversario. Este año... ¿Qué equipos? Es que salieron un montón de equipos que me dijeron que por qué no se le había avisado, y ese era en cuestión a los 8 equipos ganadores. Entonces, pues este año ya te digo, ya tenía un ramillete de 12 equipos, que los cuales se han tocado, y por unas cosas y por otras, unos con miedo, otros que tienen asiática, le doy, si a mí me duele el cuello, pues imagínate, no se atreven, ¿sabes? Y a lo mejor esos equipos que, por el delegado, el que yo he puesto, con el que me he puesto en contacto, podrían salir, se ven que, claro, con 4 o 5 jugadores no pueden salir. ¿Qué equipos estarían confirmados a día de hoy? Ahora mismo... Los Patos, La Peña, Estudiantes, Helio y el Certí. El Certí. Y todavía... Celta en duda, Cuatro Esquinas en duda, Brille en duda, Hispaliense Juvenil y Don Godón han dicho que no. Marca 91 y Lumar Deporte casi seguro que no. Y ya pues... Bueno. está, hay un equipo que el corte está en duda, que no lo tengo apuntado en el grupo que tengo porque primero se salió, pero ahora me la han retomado, me han vuelto a hablar. Y otro equipo que hemos estado hablando es de la Cibeles. Está mal Cibeles. Pero claro, ya te digo, con uno, si entra en tres, pues ya lo haría. Haríamos ocho cuadrados. Hay especie de eliminatoria. Uh-huh. O sea, y la cosa es cinco con posibilidad de llegar a ocho a lo mejor, ¿no? Ahí está. Uh-huh. Que sería lo ideal. ¿Qué más nos queda por relatar de el maratón antes de abrir bola? Lo de para que ninguno de los equipos se pise en la primera fase, porque no se va a, bueno, no se va a pisar, pero que no termine uno con el otro. De los cabezas de serie, ¿te refieres? Los cabezas de serie, en el grupo va a Bahía al A1, en el grupo B al B2, en el grupo C al C3 y en el grupo D al D4. Vale. Y ya así después se van metiendo los equipos tal como van saliendo. Solamente es el orden para que después no... Vale. Eso, claro, a efectos más... organizativos. Sí. Que al fin y al cabo es lo mismo, porque claro, va con todos, pero... Sí, pero ya por ir un poco más al detalle, eso está muy bien. Pero a grandes rasgos, lo que van a escuchar ahora nuestros oyentes es la primera bola, los cuatro primeras bolas que sacan, sí, van a ser los cuatro cabezas de serie que van a ir al grupo A, B, C y D. Ahí. Y luego ya, pues, repetimos otra vez, ya sin cabeza de serie, todo el resto, A, B, C, D, A, B, C, D. Venga. Pues todo listo, y ahora hablamos de los menores. Tenemos ahí las cuatro bolas de los menores, de los cabezas de serie, que como decíamos, son que de que hay estudiante, además de Construcciones G&G y PAP Álamo. Bola 1 al grupo A, Dani. Sí, pero lo he dejado caer y se ha abierto la bolita. Ah, vale. Lo va a coger José Miguel. Ahí. Además que se escucha la lata, buen material para allá. Esto. Pues vamos con la primera bola. Ahora te voy a preguntar por qué también... Venga. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Pues la primera te iba a decir que en el trofeo de Ignacio Peralta hubo grupo de la muerte. Vamos con la segunda, sí. Y como que todo empezó a salir, lo gordo empezó a salir al principio. Al grupo B, el cabeza sería el grupo B, ¿quién sería? Construcción y Reforma GG. Esto lo que ya nos confirmaría que en el hipotético caso de que quede que y estudiantes van a ir por camino van a ir por camino diferente. PAP Álamo. Construcciones G y G al grupo B y PAP Álamo va al grupo C. Y ya luego el que queda. Y estudiantes Holder Wallet. Y estudiantes Holder Wallet va al grupo D. Venga, pues lo tenemos por aquí. Y ahora ya empezamos con el resto de los 12 equipos restantes, que van a ir igualmente correlativos al A, B, C, D, A, B, C, D. Con el qué de qué vamos a hacer. Sale la cuenta, ¿no? Ya no me va a pasar otra vez lo que me pasa. Pues vamos a ver quién se va al grupo A con qué de qué. Aquí. Que se queda una bolita por aquí, armamos el taco. Autoservicio en la plaza. Autoservicio en la plaza va al grupo A junto al que de qué. Además, es un partido inaugural. Fran Generali va al grupo B con Construcciones G y G. Autoescuela Celia. A tu escuela Celia va al grupo C con PAP Álamo. Y al grupo D con estudiantes va... Oasis Longue PAP. Oasis. Grupo A. Brille 1979. Brille 1979. Grupo B. Infosama. Grupo C, junto con Autoescuela Celia y PAP Álamo. HBI. Y al grupo D, con Oasis Estudiante. Saeta FS. Pues ya nos queda uno por cada grupo. Grupo A, ¿con qué de qué autoservicio la Plaza Ibrile lo cierra? Benaucaz FS. Benaucaz. Benaucaz no está teniendo suerte este año con los... No, pero bueno, este sorteo ya es más... Tiene el qué de qué, pero los otros... Luego los, tiene el grupo... Revolución son... Frida. Revolución Frida. Fíjate, cuando estábamos hablando de que pudieran caer, ¿no? Que de que hay estudiantes por un lado y luego una sorpresa por el otro, pensaba en Revolución, que hace unos años llegó a la final también. Para nosotros. Y la verdad que también se refuerza algo con jugadores del Zulema. Uh-huh. Hemos dicho Wasp, que ha salido al grupo C, junto a Pab Álamo. Y aquí está la última bola. Sevilla Tosco Araceli, la última bola, que es... Debe de ser Marca. Es verdad que no ha salido en Marca. Estaba... Aquí está. Marca 91, Mapache Burger. Vale. Pues... Ya lo que sabemos es que el lado de abajo es más complicado que el de arriba. ¿Ese es el análisis que te deja? Bueno, sí. Paz Álamo, Marca y Estudiante. Y por el otro lado puedes poner... ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? Y luego Construcciones G&G que ha dicho que iban a estar mermados. Hombre, luego... Construcciones G&G con los dos jugadores eso, pues ya te digo yo. Además, yo creo que ha sido uno de los equipos, incluso quitando a Estudiantes, que le ha podido hacer más frente al qué de qué. Incluso uh-huh. más que Estudiantes. Uh-huh. Y bueno, pues la parte de abajo, que va con Autoescuela Celi, HB y Pab Álamo y Wasp en el grupo C, y Oasis Saeta, Marca 91 y Estudiantes Holder Wallet en el grupo D. Y lo dicho, A y B van por un lado, C y D van por el otro, o sea que a priori los dos grandes favoritos pues van cada uno por un lado y podrían verse en la final. Claro, y es lo que te digo, si todo va bien, si se cumple lo que es lo normal, pues el que, por ejemplo, el que de que quede primero, uh-huh. yo creo que hasta una semifinal contra Construcciones o Revolución Frida no va a tener tanto desgaste, a lo mejor, ¿no? No tan mal camino, uh-huh. en el sentido de que por eso vale mucho quedar primero. Claro. Porque tú ya con el primero del grupo B hasta semifinales no te vas a tocar. Claro. El grupo B está ahí, ¿no? Revolución Frida, Construcciones G&G, que el disputarse el primer puesto claro. de grupo te evita evitas al que de que hasta semifinales. Sí, sí. Y hombre, y Revolución Frida, igual que llegó a la final, es un equipo que siempre se le ha dado bien las maratones. Uh-huh. Lo que pasa es que ya, claro, no es la edad que tenían antes, pero saben jugar los partidos y saben llevar el tempo de la maratón. Claro, que a lo mejor que de qué prefiera otro en semifinales antes que Revolución Frida. Porque, claro. Bueno, pues eso en cuanto al maratón de mayores, que va a ser 27 y 28 de junio, arrancando el 27 a las 8 de la tarde y la final, pues en principio, 10 y media, 11 de la noche. ¿Estás contento con el resultado, Semio? ¿Te gusta o no te gusta? Bien, Rubén. Al final... Antes o después tienes que ganarle a todos para ganar un maratón. Así que... Bueno, pues... A ver, es verdad que otras veces ha habido... os habéis cruzado con Estudiantes incluso en más de una ocasión en el mismo... En el grupo sí. Y luego más adelante. Esta vez no va a ser... ¿Quieres que lleguemos los dos a la final? El caso. Pero bueno, Estudiantes que sí, que a lo mejor sí tiene más... Mientras que Dani, digo, por darle un poquito de tiempo a Dani. Que Estudiantes a lo mejor sí que puede tener más desgaste, ¿no? En el grupo y en algún... Sí, la toca en Marca. Y se cruzaría con el Pálamo. En semifinales. Pero bueno, también nosotros, el grupo B. Hombre, es en otro última. Siempre nos ha ganado unas pocas de veces, ¿eh? Uh-huh. Los Zagales. Uh-huh. Y nada, Revolución Frida, pues hay que tenerlo en cuenta. Y luego, pues, cierran el grupo Fran Generali e Infosama, que también, bueno, pues tendrán su. El Fran Generali, los Zagales ahora contando todo el equipo tampoco tienen mal equipo, ¿eh? Claro, es que ahora. Un partido correoso te hacen, ¿eh? Sí, también tiene, pero claro, es que lo que hablamos siempre es que esos equipos a la hora de la verdad, al no tener tanto banquillo. Ya viene más desgastado. Y después no se guardan nada. Porque estos equipos Es que ya te digo, quitando a los dos grandes, los demás van a tener que luchar todos los partidos. Y luchar todos los partidos conlleva un desgaste que al que hace cinco partidos no tiene las mismas piernas que al principio. Tú pones a Fran General y en el primer partido, ya sea con el que de qué, con Estudiante, con el Marca... Y le planta cara. Y le planta cara o le gana. Pero el quinto partido ya... Pero en el quinto partido no es lo mismo que en el primero. Claro, estamos hablando que el quinto partido todavía son cuartos de final. O sea que todavía quedaría un sexto y un séptimo partido. Bueno, pues vamos ahora a proceder al maratón, a la tercera edición del maratón de menores. Como decíamos, en Benjamines hay solo dos equipos inscritos, por tanto van a jugar entre ellos. En Alevín y Juvenil hay cinco equipos. Sí, dime, Dani. Es que antes no te corté cuando lo dijiste. Vamos a ver, en Benjamines los especiales, al haber solamente dos equipos, han decidido apuntarse en los alevines. Hubo ayer una, preguntamos, pero ellos han, había dudas, ¿no? Pero ellos han dicho que para jugar, que prefieren jugarle en alevines. Entonces, yo ahí no quiero prohibir nada, porque si ellos mismos son los que quieren jugar, pues, y que les da igual que ganen 30, tú sabes, para meter el cuerpo y todo, pero que ellos van con todas las de la ley. Entonces, pues en alevines va a haber 6 equipos. Y ya pues... ¿Y el otro Benjamín? En el otro Benjamín pues haremos un partido entre los dos equipos ya... O sea, ¿los especiales va a doblar, digamos, categoría? No, va a jugar un partido más, que... O sea, que va a jugar el partido de... Vale, va a jugar contra el otro, contra categoría el otro Benjamín equipo. Y va a jugar categoría... Ahí. Y ellos han pagado la inscripción, se meten, y los John King pues no le vamos a... No puedes pedir inscripción para jugar un partido porque jueguen los niños, y la cosa es que jueguen. Que jueguen. Vale, ahora vamos a hablar de todo ello. Entonces, Benjamín queda con dos equipos inscritos. Uno de ellos va a doblar y va a jugar también en categoría Levín, que queda con 6 equipos. Si estoy en lo cierto, no me corrija, Dani, así va adelantando. Entonces, categoría Levín con 6 equipos, se va a mantener un único grupo de 6, una liguilla. O vas, dos grupos de 3. Dos grupos de 3. Vamos a hacer sorteo entonces también, sí, ¿no? Vale. Por eso lo estoy separando. Puesto también ha cambiado con respecto a lo que teníamos claro, previsto ya desde esta mañana. Claro, sí. Si uno me ha llamado a las 3 y el otro, viniendo para acá preparando el sorteo, se ha presentado la cancha, que es un equipo que estaba los dos últimos años, que se creía que tenía hasta el 1 de junio y ha llegado porque se ha enterado que había un sorteo. Y yo me creía que lo tenía porque ellos eran cadetes, y me creía que lo tenía porque aquí en juveniles pone la canchita, que es la única categoría que no va a tener sorteo. Vale. Entonces, por eso estoy separando, y para que no me quede ninguno, lo estoy poniendo por el orden. Vale, perfecto. Pues entonces, Alevín va a haber 6 equipos. Y van a estar repartidos en dos grupos de 3. ¿Pasará el primero o los dos primeros, Dani? Los dos primeros a semifinales. El primero pasa a semifinales directamente. Vale. Y como esto para que juegue, segundo y tercero van a jugar una fase. Juegan como unos cuartos de final. Y el, bueno, mentira, unas semifinales. Y el primero jugaría con el ganador del segundo y tercero. Uh-huh. En una semifinal, ¿verdad? Sería un cuarto primero. Y ya los dos ganadores pues juegan la final, y los dos perdedores el tercer y cuarto. Vale. Y luego, categoría infantil, tiene 7 equipos que van a estar repartidos en dos grupos, uno un grupo de 4 y otro grupo de 3. Y la categoría cadete, que en principio va a tener 7 equipos también, pues al final se ha sumado uno de última hora. Y por tanto, la categoría cadete tiene 8 equipos que van a ser dos grupos de 4 equipos cada uno. De los cuales los dos primeros van a pasar a semifinales, se van a cruzar primero contra segundo y segundo contra primero. ¿Cómo vamos? Ya vamos bien. Si sí, es que Sporting Ubrique Infantiles, Pata Negra, tengo por orden: Pelotero, Cafetero, Acción Vida, Pintura Rafa, Ideal Ubrique. Y aquí Scorpion, el otro nombre que no os quiero decir. El nombre que han puesto, Mago Paja. ¿Dónde qué? Adana Piel, Sporting Ubrique, Club, Pégate si puedes más al micro. O gira el micro, gira el micro donde tú estás, Dani. Que ya los tengo por orden, era para que no se me quedara ninguno. Claro, ahora hay que meterlos en la bolita. Venga, pues venga. Vamos primero, este, ¿qué sería? Alevín. Este, Alevín. Alevín, venga, pues vamos con los alevines y así lo vamos agilizando un poquito. Que al final, yo ya tenía el sorteo. Ahí está otra categoría. El sorteo hecho, pero al retirarse los dos equipos. Bueno, retirarse no, que es que habían dos equipos que eran de San Fernando y de Cádiz. Eso. Y habían sido, pues ya ves, campeón uno en su categoría y otro segundo en Andalucía. Uh-huh. Y claro, las bases del campeonato no permite la inscripción de más de dos jugadores. De fuera de Ubrique. Ahí está. ¿Qué otra normativa contempla las bases, Dani? Nada, ninguna. Sí, simplemente que el niño que juegue, a lo mejor, que sea infantil, puede jugar en el cadete, pero a la inversa no. Vale. No hay más. Uh-huh. Cada, en vez de ficha, presentan los carnets y ya pues todo igual. Y bueno, y antes de empezar, una correlación, digamos, de jugadores, ¿no? Sí, 12, de 10 a 12 jugadores. Uh-huh. Vale, un maratón, tercera edición, Dani, que si sigue adelante es porque estáis satisfechos y estáis contentos con ello, ¿no? Sí, la verdad que sí, hombre, siempre hay cosas que mejorar, pero la verdad es que sí, que se están haciendo las cosas y quitando algunos detalles que incluso no están dentro de nuestro... Ese está bien. Uh-huh. Que no están dentro de nuestro... Se puede decir... Ámbito, ¿no? Ámbito. Nuestra competencia. Ay, porque... ya te digo, si hay unas bases y después se las saltan, se habla allí en la reunión, pues... Yo, la verdad que como en el... En el grupo de senior, yo estoy siempre abierto a lo que diga el colectivo, ¿me entiendes? Uh-huh. Bueno, pues si te parece, vamos entonces con la categoría Alevín, que como decíamos, tiene 6 equipos y van a ir 3 al grupo A y 3 al grupo B. Hacemos correlativo, ¿no? Sí. A, B, A, B, A, B. Venga, pues, Xemi, cuando quieras, empezamos con las bolas de los equipos de la categoría Alevín. Venga. Viajes Mundo Tour. Viajes Mundo Tour va al grupo A. Los especiales. Los especiales va al grupo B. Facun Barber FS 2025. Facun Barber va al grupo A. Real Ubrique FS. Real Ubrique va al grupo B. SP Sprint. SP Sprint va al grupo Sporting A. Sporting Sprint. Sporting Sprint va al grupo A. Y el grupo S cierra con Jóvenes Promesa. Con Jóvenes Promesa. Por tanto, grupo A, Viajes Mundo Tour, Facun Barber FS 2025 y Sporting Sprint. Y grupo B, los especiales Real Ubrique y Jóvenes Promesas. Ahora vamos a ir a proceder con la categoría infantil, que tiene 7 equipos y que van a ir el igual. Grupo A, base de 4 y el grupo B de 3. Vale. Misma manera de proceder. Vamos al grupo A. Vamos. Pata Negra. Pata Negra al grupo A. Aston Birras. Aston Birra al grupo B. Pinturas Rafa. Pinturas Rafa, el grupo A. Cafeteros. Cafeteros, grupo B. Sí. Real Ubrique. Real Ubrique. Infantil, que hay dos. Spartan. Los espartanos van al grupo B. Y cierra el grupo A. Peloteros. Peloteros. Vale, pues vamos a repasar. Y queda el grupo A con Pata Negra, Pintura Rafa, Real Ubrique y Peloteros. Y el grupo B, Aston Birras, Cafeteros y Spartan. Pasan los dos primeros a semifinales. Ahí sí. Y los ganadores, evidentemente, a la final. Y vamos los con... es que los perdedores también siguen jugando. O sea, digamos que hay cuadro principal y cuadro de consolación. Todo por el fomento del juego, que es de lo que se trata. Jueguen mientras más partidos mejor. Categoría cadete. 8 equipos, 2 grupos de 4. Grupo A. Adana Piel. Adana Piel. Grupo B. Boca Junior. Ten cuidado, Semi, porque te vas a comer el nombre. Sporting Ubrique. Sporting Ubrique. Al grupo A. Mago Pajas. B. Los magos van al grupo B. Racing FC. Racing FC al grupo A. La Cancha. La Cancha al grupo B. Scorpions. Scorpion cierra el grupo A. Y terminamos con Clock 2025. Vale, pues ya tenemos. Pues ya está, el pesca vendido. Clock 2025. Categoría cadete, vamos a hacer recuento. Grupo A, Adana Piel, Sporting Ubrique, Racing FC y Scorpions. Y grupo B, Vodka Juniors, Los Magos, La Cancha y el Clock 2025. Igual, ¿no? Los dos primeros al grupo principal, los otros dos a consolación, que van a jugar también unas semifinales y una final. Esto va a ser el 20 y el 21 de junio. Dani, ¿qué podemos ir avanzando a algo menos de un mes de este maratón? De nada, este pues ya a raíz de hoy empezaré ya a ir sacando actas, tanto de una categoría como de otra, para intentar dejarlo todo hecho y ya sacar los carteles y que todo vaya como debe de ir. Que todo fluya, que no haya incidencia de gravedad de ninguna índole. Y bueno, luego al final pues que diste la pelota en la cancha. Dani, que estamos fuera de tiempo, que muchísimas gracias. Una cosa, dime. Sí, no, que este año ya es el 12, porque este es el 13, pero se quitó la pandemia. La pandemia, no hubo temporada y va a haber elecciones en el comité. Entonces el que quiera presentarse, yo de todas maneras lo pondré en el grupo de delegado. La haremos hasta el día 15 y una semana antes de la maratón, pues si hay alguno que se presenta, pues haremos unas elecciones. Hasta el 15, plazo de presentación de candidatura, de junio, sí, ¿no? Para no, porque es que ya no lo vamos a dejar, que son 15 días, vamos. Sí, y qué condiciones o qué tiene que quiera presentarse. Que tenga ganas, ¿no? Que los requisitos son ganas. Y esto, ¿no? Es ganas, nada más. Esto no es... Y luego, ¿tú te presentas? Yo por ahora sí. Vale. Y luego eso, en el caso de que haya más candidaturas, pues antes de la semana del 2021 sería las elecciones, ¿no? Ahí. Vale. Para que los equipos voten. Vale. Pues esto quedará en el grupo delegado, también lo subimos a redes sociales. Sí, pero aquí hay, aparte de hombre que se enteran, en el grupo se enteran todos. Sí. Cuando lo pongo no se enteran. Pues nada, que lo he dicho, que vamos hablando de todo ello. Chemi, Dani, gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Venga. Y nosotros que nos vamos a despedir, en nada, en poco más de 10 minutos llega Mari Carmen Lamela y una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros volvemos mañana con la tarde, a partir de las 3 y media, a las 4 y media nos ponemos en manos del fisio y a las 5 con tiempo de deporte. Gracias por estar ahí un día más, hasta mañana.